pudimos hacer el partido que queríamos. Yo creo que condicionaron mucho con dos fulles a Cosolito, Brandon Robinson en el primer cuarto, y bueno, a partir de ahí no podemos mantener la intensidad, no podemos defender duro ni provocarlo. Y San Lorenzo, si no lo podés hacer eso, es un conjunto que te hace más de 45 puntos por cuarto, y pasa lo que pasó hoy, porque bueno, tiene varias manos y varios lugares. Y otra de las cosas, nos dominaron mucho el rebote ofensivo, creo que corrigieron muchas bolas ahí, soltándolo a William lo pudo hacer, es otra cosa a mejorar. Hoy fue un gran partido de ellos, hay que felicitarlo porque jugaron muy bien, jugaron mejor que nosotros, por eso ganaron. Pero bueno, la ventaja de tener la cancha nos da que el tercer partido se defina acá. Esperemos que con el marco que se debe o cuando se pueda, pero bueno, eso es otra cosa que no tenemos que estar nosotros. Queríamos disfrutar con nuestra gente, lamentablemente fue así, pero bueno, San Lorenzo fue un justo ganador por lo que hizo en la cancha. Tienen buenos jugadores para hacer buenos partidos con gente también, pero nosotros queríamos tener nuestra gente. Y la condicionamiento de dos jugadores claves en la rotación, que el otro día terminaron jugando muchos minutos en los primeros, con faltas que después del partido hubo muchas, a nosotros nos condiciona mucho. Capaz que San Lorenzo no lo siente, o técnico de los dos lados, capaz que San Lorenzo no lo siente. Yo creo que en nosotros repercute, y bueno, es una cosa a ver para no hacer esa falta, defender de otra forma, porque me parece que eso nos condicionó también para el juego. Por eso empecé trabado un poquito de más. Una vez llegamos a 8 con la bola, pero en juego no, fue más corazón, fue más ir a buscar, fue más llevarlo. En juego encontramos un ratito al principio con Evan atacando de frente a Williams, y después el pick and roll de Juan, y en 3 o 4 ofensivas seguidas, pero no podíamos anotar. Y aparte, si nosotros no podíamos correr por la mala defensa, nos cuesta, y yo creo que lo primero es tratar de bajar los 95 de ellos. Si no empezamos por ahí, después el ataque se nos traba. O sea, me hubiera gustado jugar como teníamos previsto, entiendo, pero bueno, hay gente que sabe del tema y que toma esas decisiones, y seguro que nos están cuidando. No sé si la saluda a todos o a todo el público y a nosotros no sé, pero bueno, esa fue la que se tomó y nosotros tenemos que trabajar. ¿El lunes juega San Lorenzo Quimsa por la Supercopa? Eso no lo defino yo preparo para jugarlo, sí. Bueno, Tucu, ¿qué conclusiones sacás, no, de esta serie igualada ahora con San Lorenzo y Quimsa, en un partido que ya arrancó mal para usted con el tema del no público a su favor? Sí, raro sin público, primera vez que me pasa esto, así que nada, fue de todo muy raro, un silencio total, era como un entrenamiento, una práctica, pero bueno, claramente San Lorenzo nos sacó del arranque. Es cierto que volvíamos, en un momento fuimos el último cuarto 9 abajo, pero bueno, faltó esos pequeños detalles de defender esos jugadores clave. Pareció un cimbronazo lo del público, ¿no? Y para colmo San Lorenzo pegó de entrada. Sí, como digo, muy raro todo, fue raro, pero bueno, esperemos que el tercer juego se solucione y podamos tener a la gente a nuestro favor. Bueno, ¿qué hay que hacer? Digo, todavía falta muchísimo y no se sabe qué va a pasar el lunes, pero ¿qué no hay que repetir hoy? Porque me parece que San Lorenzo dominó el trámite y mandó un claro mensaje de que está más vivo que nunca, lo cual siempre es peligroso. Sí, claramente, por algo de campeón de América, por algo, y sabíamos que iban a venir, saben que era su última vida, y bueno, nada, hay que ajustar pequeño detalle. Sabemos que Piñero no puede tirar tan solo los tiros de 3 puntos. Sabemos que Tucker ataca fuerte hacia el aro con la mano derecha fuerte, y nosotros no tuvimos. Es como que la gente también no provocó esa distracción. Pero bueno, sí, falta mucho, 1-1. Así que nada, vamos a prepararnos. Seguramente vamos a descansar mañana, y ya cuando se dé el día del tercer juego, a dejar todo. Me imagino igual querer que se juegue ya, ¿no? Revancha inmediata. Sí, hubiese sido lindo. Ya, si no tuviera esto del coronavirus, ya el sábado, ya con los dientes, mañana entrenando para el sábado. Pero bueno, pasan estas cosas que lamentablemente horrible, como lo dije hoy. Así que nada, descansar, y bueno, si el lunes se juega la Liga, la Supercopa, bueno, ya estaremos preparando para ese partido.